Sección número 7 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al volver de misa, solíamos encontrarnos con el señor Legrandin, que, obligado a vivir en París por su profesión de ingeniero, no podía, como no fuera en vacaciones, venir a su finca de Cumbré más que desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana. Era una de esas personas que, además de su carrera científica, en la que logran brillantes triunfos, tienen una cultura enteramente distinta, artística o literaria, que no utiliza su especialización profesional, pero de la que beneficia su conversación. Más leído que muchos literatos, en aquella época no sabíamos que el señor Legrandin gozaba de cierta reputación como escritor, y nos extrañamos al ver que un músico célebre había escrito una melodía con letra suya. Y con más facilidad que muchos pintores, se imaginan estas personas que la vida que hacen en este mundo no es la apropiada para ellos, y ponen en sus ocupaciones positivas ya una indiferencia medio caprichosa, ya una aplicación constante y altiva, despectiva, amarga y concienzuda. Alto, bien formado, de rostro fino y pensativo, con largos bigotes rubios, mirar azul y desengañado, de cortesía extremada y de conversación tan grata como nunca la oímos, era a los ojos de mi familia, que le citaba siempre como dechado, el tipo del hombre selecto, que tomaba la vida del modo más noble y delicado. Lo único que le censuraba mi abuela era hablar un poco mejor de lo debido, de un modo un tanto libresco, y de que su lenguaje careciera de la naturalidad que tenían sus chalinas, siempre flotantes, y su americana recta, casi de estudiante. También le extrañaban los inflamados párrafos que a veces lanzaba contra la aristocracia, la vida mundana y el esnobismo, que seguramente era el pecado en que pensaba San Pablo al hablar de un pecado que no tiene remisión. La ambición mundana era un sentimiento tan imposible de sentir y casi de comprender para mi abuela, que le parecía inútil gastar tanta pasión en difamarla. Además, no le parecía cosa de muy buen gusto que el señor Legrandin, que tenía una hermana casada cerca de Balbec, con un hidalgo de la Normandía Baja, se entregara a tan violentos ataques contra los nobles, llegando casi hasta a reprochar a la revolución el no haberlos guillotinado a todos. «Salud, amigos míos», decía, viniendo a nuestro encuentro. «Felices ustedes que pueden vivir mucho aquí. Yo mañana tengo que volverme a París, a meterme en mi rincón». ¡Ja! Añadía con aquella sonrisa suavemente irónica y desencantada, un tanto distraída, que le era peculiar. «Cierto que tengo en casa toda clase de cosas inútiles. Solo me falta lo necesario, es decir, un gran espacio de cielo, como aquí. Procura guardar siempre, por encima de tu vida, un buen espacio de cielo, joven», añadía, volviéndose hacia mí. «Tienes un alma muy buena, poco usual, y una naturaleza de artista. Así que no consientas que le falte lo que necesita». Cuando al regreso mi tía nos mandaba preguntar si la señora de Goupil había llegado tarde a misa, no podíamos informarla. En cambio, le dábamos una preocupación más diciéndole que había en la iglesia un pintor copiando la vidriera de Gilberto el Malo. Francisca, enviada inmediatamente por su ama a la tienda de ultramarinos, volvía con las manos vacías, por culpa de que no estuviera allí Teodoro, el cual, gracias a su doble profesión de cantor de la iglesia, encargado en parte de su limpieza, y de dependiente de ultramarinos, tenía conocidos en todas partes y un saber enciclopédico. «¡Ay!», suspiraba mi tía. «Ojalá fuera ya la hora de que venga Eulalia. Ella es la única que podrá informarme. Eulalia era una muchacha coja y sorda, muy activa, que se había retirado a la muerte de la señora de la Bretonnerie, en cuya casa estaba colocada desde niña, y que alquiló una habitación junto a la iglesia, y se pasaba el día bajando y subiendo de su casa al templo, ya a las horas de los oficios, ya fuera de ellas, para rezar un poquito o para echar una mano a Teodoro. Lo restante del tiempo lo consagraba a visitar enfermos, como mi tía Leoncia, a los que contaba todo lo que había pasado en misa o en las vísperas. No despreciaba la ocasión de añadir algún pequeño ingreso a la parva renta que le pasaba la familia de sus antiguos señores, yendo de cuando en cuando a cuidar de la lencería del señor cura o de otra personalidad notable del mundo clerical de Cumbré. Llevaba un manto de paño negro y una papalina blanca, casi de monja. Una enfermedad de la piel dio a una parte de sus mejillas y a su nariz corva los tonos de color rosa vivo de la balsamina. Sus visitas eran la gran distracción de mi tía Leoncia, y las únicas que recibía, aparte las del señor cura. Mi tía había ido deshaciéndose poco a poco de los demás visitantes, porque a sus ojos incurrían todos en el defecto de pertenecer a una de las dos categorías de personas que detestaba. Unas, las peores, y aquellas de quienes antes se deshizo, eran las que le aconsejaban que no hiciera caso, y profesaban, aunque fuera negativamente y sin manifestarla, más que con ciertos silencios de aprobación o sonrisas incrédulas, la subversiva doctrina de que un paseíto por el sol y un buen bistec echando sangre a ella, que conservaba 14 horas en el estómago dos malos tragos de agua de Vichy, la probarían más que la cama y los medicamentos. Formaban la otra categoría personas que, al parecer, la creían más enferma de lo que estaba, o tan enferma como ella aseguraba estar. Así que aquellas personas a quienes se permitió subir, después de grandes vacilaciones y gracias a las oficiosas instancias de Francisca, y que en el curso de su visita mostraron cuán indignos eran del favor que se les había hecho, arriesgando tímidamente un «¿No le parece a usted que si anduviera un poco, cuando el tiempo sea bueno?» O que, por el contrario, al decirles ella «Estoy muy mal, muy mal. Esto se acaba». Le contestaron «Sí, cuando no se tiene salud, pero aún puede usted tirar así mucho tiempo». Estaban seguros, tantos unos como otros, de no ser recibidos nunca más. Y si Francisca se reía de la cara de susto que ponía mi tía al ver venir desde su cama por la calle del Espíritu Santo a una de aquellas personas, o al oír un campanillazo, se reía todavía más, como de una buena jugarreta, de las argucias siempre triunfantes de mi tía para que se volvieran sin entrar, y de la cara desconcertada del visitante que se marchaba sin verla, y en el fondo admiraba a su ama, considerándola superior a todas aquellas personas, puesto que no las quería recibir. De modo que mi tía exigía al mismo tiempo que le aprobaran su régimen, que la compadecieran por sus padecimientos y que la tranquilizaran respecto a su porvenir. Y en esto Eulalia rayaba muy alto. Ya podía mi tía decirle 20 veces por minuto «Esto se acaba, Eulalia». Otras tantas veces respondía Eulalia «Conociendo su enfermedad como la conoce usted, llegará usted a los 100 años». «Eso mismo me decía ayer la señora de Sacerán». Una de las más arraigadas creencias de Eulalia, y en la que no pudo hacer mella el imponente número de mentís que le dio la experiencia, era que la señora de Sacerat se llamaba la señora de Sacerán. «Yo no pido tanto como llegar a los 100 años. Contestaba mi tía que prefería no ver sus días contados con un límite concreto. Y como, además de eso, Eulalia sabía distraer a mi tía sin cansarla, sus visitas, que ocurrían regularmente todos los domingos, salvo impedimento inopinado, constituían para mi tía un placer cuya perspectiva la mantenía esos días en un estado agradable al principio, pero que acababa por ser doloroso, como la mucha hambre, a poco que Eulalia se retrasara. Cuando se prolongaba excesivamente aquella voluptuosidad de esperar a Eulalia, se tornaba suplicio, y mi tía no hacía más que mirar al reloj, bostezar y sentirse mareada. Y cuando el campanillazo de Eulalia sonaba al final del día, cuando no se la esperaba ya, mi tía casi se ponía mala. En realidad, los domingos no pensaba más que en la visita, y en cuanto se acababa el almuerzo, Francisca sentía impaciencia porque nos marcháramos del comedor para poder subir a entretener a mi tía. Pero, sobre todo desde que el buen tiempo se afirmaba en Cumbré, ya hacía rato que la altiva hora del mediodía, caída de la torre de San Hilario, después de blasonarlo con los 12 florones momentáneos de su corona, sonara alrededor de nuestra mesa junto al pan bendito, venido también él familiarmente de la iglesia, y aún seguíamos sentados ante los platos historiados de las 1001 noches, fatigados por el calor y sobre todo por la comida, porque al fondo permanente de huevos, de chuletas, patatas, confituras y bizcochos, que ya ni siquiera nos anunciaba, añadía Francisca, con arreglo a las labores de los campos y de los huertos, el fruto de la pesca, los azares del comercio, las finezas de los vecinos y su propio genio. De tal manera que la lista de nuestras comidas reflejaban en cierto modo, como esas cuadrifolias esculpidas en el siglo XIII en el pórtico de las catedrales, el ritmo de las estaciones y los episodios de la vida. Un mero porque la vendedora le había garantizado que estaba fresco. Una pava porque la había visto muy hermosa en el mercado de Roussainville-le-Pen. Tuétano con cardos porque todavía no nos los había hecho así. Una pierna de carnero asada porque el salir da ganas. Y porque tenía tiempo de bajar hasta los talones de aquí hasta la hora de la cena. Espinacas para variar. Albaricoques porque eran de los primeros. Grosellas porque dentro de 15 días ya no habría. Frambuesas porque las había traído expresamente el señor Swan. Cerezas porque eran el primer fruto que daba el cerezo del jardín, después de pasarse 2 años sin producir. Queso a la crema porque me gustaba mucho antes. Pastel de almendra, porque se había encargado la víspera. Y el brioche, porque nos tocaba a nosotros traerle. Acabado todo esto, se nos brindaba, hecha especialmente para nosotros, pero dedicada particularmente a mi padre, que le tenía mucha afición, una crema de chocolate, inspiración y atención personal de Francisca, leve y fugitiva como una obra de circunstancia en la que hubiera puesto todo su talento. El que no hubiera querido probarla, alegando que ya había terminado y que no tenía más ganas, se hubiera humillado por este sencillo hecho al rango de uno de esos groseros que hasta cuando un artista les regala una obra suya se fijan en el peso y en la materia, cuando lo que vale en ella es la intención y la firma. Y dejarse una gota en el plato hubiera significado una descortesía semejante a la de levantarse estando delante el compositor antes de que se acabe el trozo que están ejecutando. Por fin, mi madre decía: «Vamos, no te estés más aquí. Sube a tu cuarto. Si es que fuera tienes mucho calor. Pero antes, sal a tomar el aire un poco, para no leer enseguida de comer». Iba a sentarme junto a la bomba del agua y del pilón, exornado este muchas veces como a un fondo gótico, por una salamandra, que esculpía sobre la ruda piedra el móvil relieve de su cuerpo alegórico y ahusado, en un banco sin respaldo, sombreado por un tilo, en aquel rinconcito del jardín que daba, por una puerta de servicio, a la calle del Espíritu Santo, y en cuyo mal cuidado terreno se elevaba en altura de 2 escalones y formando saliente con la casa, como una construcción independiente, la despensa. Veía yo su pavimento rojo y brillante como el pórfiro. Más que la guarida de Francisca, parecía un templecillo de Venus. Rebosaba con las ofrendas del lechero, del frutero, de la verdulera, que venían muchas veces de lejanas aldeas a dedicarle las primicias de sus agros, y su tejado coronábalo siempre un arrullo de paloma. Otras veces no me paraba en el bosquecillo consagrado que la rodeaba, y antes de subirme a leer, entraba en el cuarto de descanso que mi tío Adolfo, hermano de mi abuelo, militar que se retiró con el grado de comandante, tenía en la planta baja, y que, aunque las ventanas abiertas dejaran pasar el calor, ya que no los rayos solares que no alcanzaban hasta allí, exhalaba sin cesar ese olor fresco y oscuro, a la vez forestal y antiguo régimen, que inspira largos sueños al olfato, cuando nos asalta al penetrar en un abandonado pabellón de caza. Pero hacía muchos años que ya no entraba en el cuarto de mi tío Adolfo, porque él ya no venía a Cumbré, con motivo de un disgusto que tuvo con mi familia por culpa mía y en las circunstancias que siguen. En París me mandaban, 1 o 2 veces por mes, a hacer una visita a mi tío Adolfo. Cuando estaba acabando de almorzar, vestido con la guerrera sencilla y servido a la mesa por un criado en traje de faena, a rayas moradas y blancas. Se quejaba, gruñendo, de que no había ido a verle hacía mucho tiempo, y de que lo abandonaba. Me daba un poco de mazapán o una naranja. Cruzábamos un salón donde nunca nos parábamos, siempre sin lumbre, con paredes adornadas por molduras doradas, techos pintados de azul, queriendo imitar el cielo, y muebles acolchados de satén, como en la casa de mis abuelos, pero aquí amarillos, y entrábamos en lo que él llamaba su despacho, donde había unos grabados que representaban, sobre un fondo negro, una diosa rosada y carnosa guiando un carro, y subida en un globo o con una estrella en la frente, de esas que gustaban en el Segundo Imperio, porque parecían tener algo de pompeyano, que luego cayeron en aborrecimiento y que hoy empiezan a gustar otra vez, por la única razón, aunque se aleguen otras, de que tienen carácter Segundo Imperio. Y estaba con mi tío hasta que su ayuda de cámara venía a preguntarle, de parte del cochero, a qué hora tenía que enganchar. Mi tío sumíase entonces en una meditación que jamás se hubiera atrevido a interrumpir con un solo movimiento su maravillado ayuda de cámara, que esperaba, siempre con curiosidad, el resultado invariablemente idéntico. Por fin, después de una suprema vacilación, mi tío pronunciaba infaliblemente estas palabras. «A las 2:15». Palabras que el criado repetía con sorpresa, pero sin discutirlas. «A las 2:15». «Muy bien, voy a decírselo». Por aquel entonces poseíame la afición al teatro. Afición platónica, porque mis padres nunca me habían dejado ir, y se me representaban de un modo tan inexacto los placeres que procuraba, que casi llegué a creer que cada espectador miraba, lo mismo que en un estereoscopio, una decoración que era para él solo, aunque igual a las otras 1,000 que se ofrecían, una a cada uno, al resto de los espectadores. Todas las mañanas corría a la columna anunciadora Moris a ver las funciones que anunciaba, nada más desinteresado y sonriente que los ensueños que ofrecía a mi imaginación cada una de las obras anunciadas, y que estaban condicionados a la par por las imágenes inseparables de las palabras que componían sus títulos, y además por el color de los carteles, aún húmedos y con las arrugas recién hechas al pegarlos, en que esas letras se destacaban. A no ser una de aquellas obras tan extrañas como El Testamento de César Giraudot y Edipo Rey, que figuraban no en el cartel verde de la ópera cómica, sino en el cartel morado de la Comedia Francesa, nada me parecía tan distinto del airón blanco y resplandeciente de Los Diamantes de la Corona como el satén liso y misterioso de El Dominó Negro. Y como mis padres me habían dicho que cuando fuera al teatro por vez primera tendría que escoger entre esas dos obras, intentando profundizar sucesivamente en el título de cada cual, puesto que era lo único que de ellas conocía, para tratar de aprender el placer que cada una podría darme y compararle con el que la otra encerraba, llegué a representarme con tanta fuerza una obra deslumbrante y altiva por un lado, y por el otro una obra suave y aterciopelada, que me sentía tan incapaz de decidir cuál se llevaría mi preferencia, como si para el postre me hubieran dado a elegir entre arroz a la emperatriz y crema de chocolate. Todas mis conversaciones con mis compañeros versaban sobre aquellos actores cuyo arte, aunque me era aún desconocido, era la primera forma de todas las que reviste, con que para mí se hacía presentir el arte. Las diferencias más insignificantes entre la manera que uno u otro tenían de declamar o matizar un párrafo me parecían de incalculable importancia, y por lo que había oído decir de ellos, los iba clasificando, por orden de talento, en unas listas que me recitaba a mí mismo todo el día, y que acabaron por petrificarse en mi cerebro y molestarle con su inmovilidad. Más adelante, cuando fui al colegio, cada vez que durante la clase volvía el profesor la cabeza y yo hablaba con nuevo amigo, lo primero que le preguntaba era si había ido ya al teatro, y si no creía que el mejor actor era sin duda Goethe, el segundo Delaunay, etc. Y si opinaba que Febvre iba después de Fiorin o Delaunay después de Coquelin. La repentina movilidad que Coquelin, perdiendo la rigidez de la piedra, cobraba en mi espíritu para ocupar el segundo lugar, y la agilidad milagrosa y fecunda animación que ganaba Delaunay para retroceder hasta el cuarto puesto, devolvían la sensación del reflorecer y del vivir a mi cerebro ya flexible y fértil. Pero si tanto me preocupaban los actores, si al ver salir una tarde a Movant de la Comedia Francesa me causó el pasmo y el dolor que el amor inspira, el nombre de una gran actriz que resplandecía en el anuncio de un teatro y la fugaz visión de un rostro de mujer visto tras el cristal de la portezuela de un coche que pasaba por la calle con sus caballos adornados de rosas en la frente, y que yo me figuraba que sería el de una actriz, dejaban en mí un rastro de más prolongada preocupación y de afán impotente y doloroso para representarme su vida. Clasificaba, por orden de talento, a las más famosas: Sarah Bernhardt, La Berma, Barthet, Madeleine Brohan, Jean Samary, pero sobre todas me interesaba. Pues bien, mi tío conocía a muchas de ellas, y también a Cocotte, que yo no sabía distinguir claramente de las actrices, y a quienes recibía en su casa. Y si teníamos días fijos para ir a verle, es que los demás días iban a su casa mujeres con las que su familia no debía encontrarse, por lo menos según el parecer de la familia, porque el de mi tío, al contrario, por su facilidad excesiva para hacer a viuditas lindas que quizá nunca estuvieron casadas y a condesas de nombre pomposo que no era probablemente más que un nombre de guerra, la merced de presentarlas a mi abuela o hasta de regalarles alhajas de familia, le había traído ya más de un disgusto con mi abuelo. A menudo, cuando el nombre de alguna actriz salía en la conversación, yo oía que mi padre decía, sonriendo a mamá, «Es una amiga de tu tío». Y yo pensaba que mi tío, presentándome en su casa a la actriz inasequible para tantos otros y que era íntima amiga suya, hubiera podido dispensar a un chiquillo como yo de la corte que quizá años enteros habían hecho inútilmente a la puerta de aquella mujer hombres de calidad cuyas cartas no contestaba y a quienes el portero de su palacio echaba a la calle. Con el pretexto de que una lección que fue menester cambiar de hora caía tan mal que me impidió ir a ver a mi tío varias veces y seguiría impidiéndomelo, un día, que no era el reservado para las visitas que le hacíamos, aprovechándome de que mis padres habían almorzado temprano, salí a la calle. Y en vez de irme a mirar la cartelera, a lo que me dejaban ir solo, me llegué corriendo hasta su casa. Vi parado a la puerta un coche de 2 caballos, que llevaban en las anteojeras un clavel rojo, clavel que también lucía el cochero en la solapa. Desde la escalera oí risa y hablar de mujer, y cuando llamé, hubo primero un silencio, y después ruido de puertas que se cierran. El ayuda de cámara que vino a abrirme parecía desconcertado al verme, y me dijo que mi tío estaba muy ocupado y que probablemente no podría verle. Sin embargo, fue a pasarle aviso, y mientras tanto oí la misma voz femenina de antes que decía: «Sí, déjale pasar, nada más que un momento. Me divertirá mucho». En la fotografía que tienes encima de tu mesa de despacho, se parece mucho a su mamá, a tu sobrina, ¿no? La del retrato que está al lado. Sí, déjame que vea al chiquillo, aunque no sea más que un momento. Oí que mi tío gruñía y se enfadaba, y, por fin, el ayudante de cámara me dijo que pasara. Encima de la mesa estaba, como de costumbre, el plato de mazapán, y mi tío llevaba su guerrera de todos los días, pero enfrente de él había una señora joven, con traje de seda color rosa y un collar de perlas al cuello, que estaba acabando de comerse una mandarina. Las dudas en que me puso el no saber si debía llamarla señora o señorita me sacaron los colores al rostro, y me fui a dar un beso a mi tío sin atreverme a volver la cabeza hacia el lado donde estaba ella, para no tener que hablarle. La señora me miró sonriente, y mi tío le dijo: «Es mi sobrino», sin decirle a ella mi nombre ni a mí el suyo, sin duda porque desde los piques que había tenido con mi abuelo procuraba evitar, dentro de lo posible, todo género de relación entre su familia y aquellas amistades suyas. «¿Cuánto se parece a su madre?», dijo la señora. «Pero usted no ha visto nunca a mi sobrina más que en retrato», contestó vivamente mi tío en tono brusco. «Perdone usted, amigo mío, me crucé un día con ella en la escalera, el año pasado, cuando estuvo usted tan malo. Verdad es que no la vi más que como un relámpago, y que su escalera de usted es muy obscura, pero tuve bastante para admirarla. Este joven tiene los ojos como los de su madre. Y esto también», dijo la dama señalando con su dedo una línea en la parte inferior de la frente. «¿Lleva a su sobrina el mismo apellido que usted?», preguntó a mi tío. «A quien más se parece es a su padre», refunfuñó mi tío, que, como no tenía ganas de hacer presentaciones de cerca, tampoco quería hacerlas de lejos, diciendo cómo se llamaba mi madre. «Es su padre en todo, y también se parece algo a mi pobre madre». «A su padre no le conozco», dijo la señora del traje rosa. «Y a su pobre madre de usted, no llegué a conocerla nunca. Ya se acordará usted de que nos conocimos poco después de su gran desgracia. Yo sentí una leve decepción porque aquella damita no se diferenciaba de otras lindas mujeres que yo había visto en mi familia, especialmente de la hija de un primo nuestro, a cuya casa íbamos siempre el día primero de año. La amiga de mi tío iba mejor vestida, eso sí, pero tenía el mismo mirar alegre y bondadoso, y el mismo franco y amable exterior. Nada encontraba en ella del aspecto teatral que tanto admiraba en los retratos de las actrices, ni la expresión diabólica que debía corresponder a una vida como sería la suya. Me costaba trabajo creer que era una cocotte, y sobre todo, nunca me hubiera creído que era una cocotte elegante a no haber visto el coche de dos caballos, el traje de rosa y el collar de perlas, y de no saber que mi tío no trataba más que a las de altos vuelos. Y me preguntaba qué placer podía sacar el millonario que le pagaba hotel, coche y alhajas de comerse su fortuna por una persona de modales tan sencillos y tan correctos. Y, sin embargo, al pensar en lo que debía ser su vida, la inmoralidad de la vida aquella me turbaba mucho más que si se hubiera concretado ante mí en una apariencia especial, por ser tan invisible como el secreto de una novela, por el escándalo que debió echarla de casa de sus padres acomodados y entregarla a todo el mundo, dando pleno desarrollo a su belleza y elevando hasta el mundo galante y el halago de la notoriedad a una mujer que, por sus gestos y sus entonaciones de voz, tan semejantes a los que yo viera en otras damas, se me representaba, sin querer, como una muchacha de buena familia que ya no era de ninguna familia. Habíamos pasado al despacho, y mi tío, un poco molesto por mi presencia, le ofreció cigarrillos. «No», dijo ella, «ya sabe usted que estoy acostumbrada a los que me manda el gran duque. Ya le he dicho que esos cigarrillos le dan a usted envidia». Y sacó de una pitillera unos pitillos cubiertos de inscripciones doradas en letras extranjeras. «Pero me parece que sí que he visto en casa de usted al padre de este joven. ¿No es su sobrino de usted? ¿Cómo le voy a olvidar? Si fue tan amable, tan exquisitamente fino conmigo», dijo con tono sencillo y tierno. «Pero yo, pensando en cómo pudo haber sido la ruda acogida que ella decía exquisitamente fina de mi padre, cuya reserva y frialdad me eran bien conocidas, me sentí molesto, como si fuera por una falta de delicadeza en que mi padre hubiera incurrido, al apreciar la desigualdad existente entre lo que debió ser su escasa amabilidad y el generoso reconocimiento que la dama le atribuía. Más tarde, me ha parecido que uno de los aspectos conmovedores de la vida de estas mujeres ociosas y estudiosas es el consagrar su generosidad, su talento, un ensueño siempre disponible de belleza sentimental, porque ellas, lo mismo que los artistas, no le realizan y no le hacen inscribirse en el marco de la existencia común, y un dinero que les cuesta muy poco a enriquecer con un precioso engaste la vida tosca y sin devastar de los hombres. Así, aquella que en el cuarto donde estaba mi tío, vestido con su cazadora sencilla para recibirla, irradiaba la belleza de su suave cuerpo, de su traje de seda, de sus perlas y la elegancia que emana de la amistad de un gran duque, cogió un día una frase insignificante de mi padre, la trabajó delicadamente, la torneó, le puso una preciosa apelación engastando en ella una de sus miradas de tan bellas aguas, coloreada de humildad y gratitud, y la devolvía ahora convertida en una alhaja de mano de artista, en algo perfectamente exquisito. «Vamos, ya es hora de que te marches», me dijo el tío. Me levanté. Tenía un irresistible deseo de besar la mano a la señora del traje rosa, pero me parecía que aquello hubiera sido cosa tan atrevida como un rapto, y me latía fuertemente el corazón mientras que me preguntaba a mí mismo, ¿lo hago? ¿No lo hago? Hasta que, por fin, para poder hacer algo, dejé de pensar en lo que iba a hacer. Y con ademán ciego e irreflexivo, sin el apoyo de ninguna de las razones que hace un momento encontraba en favor de este acto, me llevé a los labios la mano que ella me tendía. «¿Ves qué amable? Es muy galante. Y ya le llaman la atención las mujeres. Sale a su tío. Será un perfecto gentleman», dijo, apretando un poco los dientes para dar a la frase un leve acento británico. «¿No podría ir un día a casa a tomar a cup of tea, como dicen nuestros vecinos los ingleses? No tiene más que mandarme un continental por la mañana». Yo no sabía lo que era un continental. No entendía la mitad de las palabras que decía la señora, pero el temor de que envolvieran alguna pregunta indirecta, que hubiera sido descortés no contestar, me impedía dejar de prestarles oído atento, lo cual me cansaba mucho. «No, no es posible», dijo mi tío encogiéndose de hombros. «Está muy ocupado. Tiene mucho trabajo. Se lleva todos los premios de su clase», añadió, bajando la voz para que yo no oyera esa falsedad y no la desmintiera. «¿Quién sabe? ¿Acaso sea un pequeño Víctor Hugo? Una especie de Bolabel, ¿sabe usted?» «Siento adoración por los artistas», contestó la dama del traje rosa. «Solo ellos saben entender a las mujeres. Ellos y los escogidos, como usted. Perdone usted mi ignorancia. ¿Quién era Bolabel? Quizá esos tomos dorados que están en la librería pequeña de su tocador. Ya sabe usted que ha prometido que me los prestaría. Los cuidaré muy bien». Mi tío, que no quería prestar sus libros, no contestó, y vino a acompañarme hasta el recibimiento. Loco de amor por la señora del traje rosa, llené de besos los carrillos de mi tío, que olían a tabaco, y mientras que él, bastante azorado, me daba a entender que le gustaría que no contase nada a mis padres de aquella visita, yo le decía, con lágrimas en los ojos, que el recuerdo de su amabilidad estaba tan profundamente grabado en mi corazón que ya llegaría día en que yo pudiera demostrarle mi gratitud. En efecto, tan profundamente grabado estaba en mi corazón que 2 horas después, y luego de algunas frases misteriosas, que me pareció que no lograban dar a mis padres idea bastante clara de la nueva importancia que yo disfrutaba, consideré más explícito contar con todo detalle la visita que acababa de hacer. Con ello no creía causar molestia ninguna a mi tío. ¿Y cómo iba a creerlo, si yo no tenía intención de causársela? ¿Cómo iba yo a suponer que mis padres vieran nada malo allí donde yo no lo veía? Nos sucede todos los días que un amigo nos pide que no se nos olvide transmitir sus disculpas a una mujer a quien no ha podido escribir, y que nosotros lo dejamos pasar descuidadamente, considerando que esa persona no puede conceder gran importancia a un silencio que para nosotros no la tiene. Yo me creía, como todo el mundo, que el cerebro de los demás era un receptáculo inerte y dócil, sin fuerza de reacción específica sobre lo que en él depositamos, y no dudaba que al verter en el de mis padres la noticia de la nueva amistad que hiciera por medio de mi tío, les transmitiría al mismo tiempo, como era mi deber, el benévolo juicio que a mí me había merecido aquella presentación. Pero, por desdicha, mis padres se atuvieron a principios enteramente distintos de aquellos cuya adopción les sugería yo para estimar el acto de mi tío. Mi padre y mi abuelo tuvieron con él explicaciones violentas. Yo me enteré indirectamente, y unos días más tarde al cruzarme con mi tío, que iba en coche abierto, sentí pena, gratitud y remordimiento, todo lo cual hubiera querido expresarle, pero comparado con lo inmenso de estos sentimientos, me pareció que un sombrerazo sería cosa mezquina y podría hacer pensar a mi tío que yo no me consideraba obligado con respecto a su persona más que a una frívola cortesía. Decidí abstenerme de aquel ademán tan insuficientemente expresivo y volví la cabeza a otro lado. Mi tío se imaginó que aquella acción mía obedecía a órdenes de mis padres y no me lo perdonó nunca. Murió muchos años después de esto sin volver a hablarse con ninguno de nosotros. Fin de la sección número 7.